Gracias, buenos días. La Jornada por la Cultura Cubana que se celebra en todo el territorio nacional para conmemorar el inicio de nuestras luchas independentistas el 10 de octubre de 1868 y que se extiende hasta el 20, Día de la Cultura Cubana, porque en igual fecha se entonó por primera vez las notas de nuestro himno nacional en la ciudad de Bayamo, se realizará en vertientes a pesar de la actual coyuntura energética. Al respecto, conversamos con Gaspar Sánchez King, actor de la vanguardia artística del municipio. Gaspar, ¿pudiera contarnos de cómo se organizan las actividades y propuestas para esta jornada? Según las reuniones que hemos hecho entre todos los especialistas de Casa de Cultura, junto con la directora de Casa de Cultura, todos los miembros del Consejo de Dirección, con la orientación también del sectorial de cultura de nuestro municipio, sería importante que te dijera que además de los hechos artísticos que se le van a ofrecer a la población que tenemos previsto de las diferentes manifestaciones como son la música, el teatro, las artes plásticas, la danza, literatura y otras cuestiones más que se van a desarrollar durante esa jornada, es importante que se conozca que se ha planteado por todos los miembros que tienen que ver con la organización de esta jornada, la importancia que tiene que tengamos un motivo muy especial para nuestro país, y es la situación coyuntural que estamos pasando. Que eso sea una cosa que toquemos en todas y cada una de las actividades. La necesidad del ahorro energético, la óptima utilización de los recursos, darle cumplimiento a todo lo orientado y planteado por nuestro querido presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en todos y cada uno de sus discursos. Esperamos que Vertiente pueda desarrollar una buena jornada de la cultura en las condiciones actuales que tenemos, pero con un gran corazón por parte de todos los trabajadores de la cultura, con muy buen nivel de organización por parte de todos los trabajadores de la cultura, y aunque no somos muchos, porque realmente está reducido un poco el número de trabajadores y especialistas de las diferentes manifestaciones, pero con lo que tenemos, tratar de hacer lo que más podamos y con la mayor calidad posible. La especialidad de teatro que tiene previsto realizar, porque a tono con lo que usted explicaba, la idea de la Dirección Municipal de Cultura es no suspender ninguna actividad, sin embargo, por las noches está previsto que de 6 a 10 de la noche no puede encenderse ninguna instalación estatal. En la especialidad de teatro tenemos previsto hacer un unipersonal debido precisamente a esas necesidades que tenemos y nos adaptaremos a las circunstancias y a las condiciones, porque ese unipersonal, que son textos de alto vuelo poético y artístico de Federico García Lorca, con técnicas del teatro kabuki del Japón, donde está insertado también nuestra idiosincrasia como cubanos, porque tiene elementos también que tienen que ver mucho con nosotros como cubanos, y está previsto precisamente por las situaciones que tenemos, los problemas energéticos, algunas otras limitaciones que puedan surgir, pero sí estamos tomando todas las medidas porque sí, no puede, fíjate bien cómo te estamos diciendo, no se puede suspender ninguna actividad aun cuando tengamos horarios de apagones. Tenemos que ser capaces nosotros de hacer un diseño e introducir todas las variantes que a la situación coyuntural nos presente, que hay que ponerse a la altura del momento histórico este que estamos viviendo, que es coyuntural, pero que tenemos que crecernos. Además, tenemos previsto incluso visitar centros de trabajo, hacer asaltos culturales a los diferentes centros de trabajo, cantándole a capela, incluso por el problema del fluido eléctrico, algunas canciones, diciéndole algunos poemas y sobre todo haciendo un llamado a apoyar todo lo planteado por nuestro presidente Miguel Díaz-Canel. Del 10 al 20 de octubre, Jornada por la Cultura Cubana en Vertientes. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.